Josu Arteche, alcalde de Ayara, ¿qué tal? Egunon. Hola, Egunon, buenos días. Bueno, pues que parece que las previsiones poco optimistas en cuanto a la aceptación de las personas que iban a acudir a la ludoteca, pues se han cumplido hasta las menos optimistas, ¿no? Bueno, en principio sí, todos teníamos un cierto temor a que tal vez pues la reacción fuera un poco el reflejo de una reacción que salió pues en el último pleno y que bueno, nos pareció un poco quizá exagerada y sobre todo pues no falta de alguna intencionalidad. En definitiva, las cosas a veces hay que tener una cierta calma, una cierta templanza. Precisamente estuvimos 2 horas, ya lo dijimos el otro día, 2 horas y media reunidos todos los grupos políticos, sopesando los pros y contras de las necesarias, en este caso, subidas, quizá también porque las tarifas habían sido pues anteriormente excesivamente bajas, y esto fue incluso reconocido por algunos padres. La prueba que demuestra esto que estamos diciendo, y por eso digo lo de que a veces pues hay que tener cierta templanza, se han cumplido las expectativas, incluso con el problema de que alguna persona se va incluso a quedar fuera, es decir, porque no podemos cubrir por los ratios un cuidador más, y bueno, pues va a haber 2 cuidadores en Luyando y va a haber 1 en Respaldiza. Por lo tanto, en este momento hay 36 niños, me parece, para la ludoteca, lo cual, pues bueno, es un buen número y la demostración de que ha habido una respuesta, pues entiendo que también hasta cierto punto solidaria y consciente de los ayaleses y ayalesas. Bueno, pues las ludotecas que funcionan, por cierto, hay que recordar hoy, ya lo decíamos también ayer, que el viernes, estamos ahí en un proceso de recuperación de la toponimia, o por lo menos de que no se pierda, no sé, porque hay nombres que quedan un poquito relegados ahí, olvidados, es una lástima, ¿no?, que las nuevas generaciones no conozcan. Sí, bueno, en realidad esto es algo que ya se ha venido anunciando desde tiempo atrás, y ahí tenemos pues la figura de Félix Muguruza, pues que, bueno, hace no muchos meses también ya promovió pues estas reuniones. Recordar, más que nada, modo recordatorio y animar, en cualquier caso, a todos aquellos, normalmente la gente de más edad, que son los que todavía pues recuerdan muchos de esos nombres y tienen más conocimiento de la toponimia todavía antigua del valle, pues que si pueden hacer un esfuerzo y acercarse al Ayuntamiento de Ayala, hoy, precisamente, día 4 de octubre, y mañana 5, miércoles, de 5 de la tarde a 9 en el Salón Multiusos del Ayuntamiento de Ayala, porque allí estará Félix Muguruza, allí estaremos todos los demás, pues un poco para poder ir perfilando lo mejor que podamos este mapa toponímico de Ayala, que después además será pues un elemento a agradecer. Tendremos en casa una información, yo creo que de lujo, sobre, bueno, pues eso, sobre los nombres y sobre la realidad de Ayala. Bueno, pues eso es interesante, no perder la realidad, la identidad, y no perder, bueno, pues un valor que es muy importante dentro de nuestra cultura, que es los nombres, la toponimia. Es una lástima que algunos quizás hayan perdido para siempre, ¿no? Sí, incluso, bueno, pues Félix comentaba que por la escala propia del mapa es posible que no se puedan incluir todos los nombres, pero en cualquier caso siempre estará bien tenerlos, anotarlos, y en cualquier caso para cualquier otro tipo de investigación, pues que este tipo de cosas no se pierdan, y tener la máxima documentación posible, ya digo, aunque en el caso pueda ocurrir que haya nombres que no se puedan poner por eso, por la escala del mapa, pero bueno, volvemos a decirlo, ánimo a todos los que tengáis algo que contar, porque siempre será bienvenido y habrá personas pues con la sensibilidad suficiente para guardar estos datos y bueno, pues tenerlos en aquí con nosotros. Muy bien, bueno, quiero preguntarle, y tengo que preguntar, a incidir de nuevo en el asunto del multiusos, porque precisamente ayer ustedes, bueno, Ayala y este asunto fue pues uno de las a tratar en las juntas generales, sí, una de las mociones, y ayer escuchábamos también aquí a Ruiz de Arbulo, al diputado, que ha sido pues realmente demoledor en lo que comentaba. Hablaba de posible ruina para el Ayuntamiento de Ayala. Bueno, quizá esto viene a corroborar un poco y a dar, si cabe, mayor entidad a lo que de alguna forma veníamos anunciando desde el Ayuntamiento, siempre, y recuerdo, sin ningún ánimo de nada más que de reflejar la realidad. Esa realidad es la que hemos llevado también a al diputado en su día. Hemos presentado esa interpelación, que es la que se trató ayer en juntas, y bueno, pues el resultado está ahí. Es una pequeña entrevista, pero que da un poco idea y además da unos datos muy concretos. Habla de 1.300.000 para continuar y 700.000 para no continuar, pero tener que pagar. Por lo tanto, en cualquiera de los casos, muy mal para tirar adelante. Y la idea es, intentar de alguna manera negociar esas devoluciones, aplazarlas en la medida de lo posible. No vamos a ya decir cambiar las normas, que sería lo que nos sale a todos del corazón, poder cambiar las normas e intentar hacer un pequeño borrón y cuenta nueva. Esto, lógicamente, no puede ser, pero sí intentar, mediante la negociación pues tranquila y pausada, intentar pues o bien reconducir, si puede ser, alguna de estas cantidades, o bien, como decimos, aplazarlas, para que el daño económico al ayuntamiento se minimice y, aunque sea a largo plazo, pues si hay que devolver dinero, se haga de una manera escalonada e intentar recuperarnos por algún lado, porque, pues como ha dicho él, y yo por ese lado me alegro también, porque hemos recibido también muchas críticas en ese sentido en los últimos meses respecto a una supuesta intencionalidad, ¿no?, de nuestra parte para, hacer que este proyecto pues no siga adelante, etcétera. Y bueno, pues quizá esta intervención del diputado pues suavice un poco este tipo de comentarios y, bueno, pues reflejen lo que es más bien una realidad. No es una intención, es una realidad. El polideportivo multiusos de Ayala es un tremendo lastre económico para este ayuntamiento. Ahora todo el mundo, además, todos los grupos políticos, ya tuvimos la reunión, tienen los datos económicos, tienen los datos jurídicos, y aunque no deja de ser difícil pues llegar a un análisis completo y digamos exhaustivo, porque se entremezclan muchas cosas, es decir, ahí hay una empresa constructora, hay una demanda también jurídica legal que hay que plantear, hay unas subvenciones que hay que devolver, unos intereses, en fin, hay demasiadas cosas unidas como para acertar con la decisión correcta la primera. Pero quizá por esto el planteamiento ahora en esta misma semana es plantear una moción para que lo antes posible las juntas generales de Álava tomen partido por esta situación y, bueno, ver si podemos hacer que las mayorías, en este caso, jueguen a nuestro favor y esa moción nos permita suavizar lo mejor que podamos, por supuesto, con el beneplácito de la corporación, una vez que esta también tenga pues todos los datos necesarios, ver si podemos tirar adelante y sacar esto pues lo más honrosamente posible. Lo más probable es que en el próximo pleno que tengan ustedes en la corporación traten este asunto, porque no sé si lo pueden ya dilatar más en el tiempo. No podemos dilatarlo más, y si esto lo tenemos que tratar, porque claro, ha sido ayer la interpelación, esta semana estamos planteando esa moción y, bueno, pues las cosas se van amontonando, pero la idea es lo antes posible. No sé si incluso ya lo trataremos, si será necesaria otra comisión, como lo fue anteriormente, otra comisión extraordinaria para tratar este tema. Es posible que sea así y, bueno, pues si es así, será señal de que las cosas van para adelante y de que, bueno, tenemos que tomar una decisión. Bueno, ¿cómo está el agua por Ayala? Sabemos que el pantano de Maroño, hace unos días me comentaban que estaba al 65%, quizás hoy tenga un poquito menos. A estas horas no hemos consultado con el consorcio, con Cantabria y Urkidetza, pero bueno, ¿cómo están los pueblos por ahí? Bueno, precisamente, y nos ha tocado sufrirlo en carne viva, pues en concretamente en Oceca, se ha vaciado el depósito. No es tanto el problema del agua, que lo es, el problema de la sequía actual. El problema quizá que se plantea es un problema más a largo plazo y que viene de muy atrás. Por eso quizá, no sé si lo anunciamos, pero estos días habíamos mandado una carta a todos los presidentes de juntas administrativas con la idea de que nos hicieran llegar en la medida que puedan, y siempre recordando que desde el ayuntamiento estamos para echar una mano, que nos hicieran llegar toda la información que tengan sobre todo el tema del agua, desde los depósitos, desde los manantiales, las canalizaciones, los repartos a los diferentes pueblos según y en función de qué tipo de entidades a mancomún en algunas de estas juntas, en fin, todo lo que nos pueda servir para hacer una composición de lugar global. El problema que se plantea en Ayala entendemos que es un problema atávico y es un problema que vamos a tener que tratar. El hecho concreto de que en un lugar falte o en otro lugar falte no es más que una anécdota. y lo que se trata es un poco de tomar el problema de manera global y entre todos intentar llegar pues a un punto en el que concordemos mínimamente y siempre teniendo en cuenta las características de cada pueblo y la situación de cada junta. Uh-huh. En todo caso, el vaciado del depósito ha sido fortuito o... No ha sido fortuito. Quizá ahí es falta de coordinación, ha habido una falta de coordinación y esto es quizá uno de los temas que afecta directamente al valle. No tenemos un conocimiento exacto de cuáles son las potestades de las juntas o de la Diputación o de Cantauri Corquidetza y en fin, todo esto es un poco lo que tenemos que poner en orden. Es un orden que nos va a costar, pero desde luego no podemos demorar más. Tenemos realmente que saber qué tenemos que hacer, qué podemos hacer, con qué podemos contar y siempre desde la perspectiva de que el agua es un bien común. Y como tal lo tenemos que tratar. Es decir, no porque yo tenga, y esto quizá, resulte un tanto impopular dicho así, pero no porque yo tenga un manantial, deduzco que ese manantial es mío. El agua es de todos y tenemos como tal que tratarla. Y en eso nos vamos a empeñar. Bueno, pues a ver si les llegan todos esos datos de las juntas administrativas, que será interesante para tener en cuenta y poder actuar, ¿no?, en su momento. Pues sí, como tantos temas, poquito a poco. Sí, bueno, alcalde de Ayara, Josu Arteche, como siempre, muy amable por atendernos. A pasar buena mañana, eskerrik asko. Bai, zuri, eskerrik asko. Agur. Agur, bai.